Oh no, yo, this is the original. Baby, no me pidas. Yo, baby, no me pidas tiempo. ¿Para qué esperar? El tiempo corre contigo, quiero ganar contra el tiempo. Por eso, mi gal, ventamos juntos ese mal temporal y el tiempo. ¿Para qué esperar? Tiempo corre contigo, quiero ganar contra tiempos. Embriagado por su perfume y al borde de la locura. Si esa girl es droga, seguro que es la más pura. Enganchado a su veneno en forma de cintura. Pasa de ser buena a lo prohibido y sin censura. La quiero recién en la mañana y sin pinturas. Con una camisa larga y pequeña altura. Que me mira a los ojos y diga esta vida es dura. Acompañado de un si estás tú a mi lado, tome la suda. Haciendo la guerra pa' luego hacer las paces. Anteponiendo el placer no sirven las frases. Que lo que siento te lo explico con la base. Si tú quieres guiar, entonces juntos marcamos compases. Por esos sentimientos que al vernos nos nacen. Por las bellas que hice pa' verte al fin de clases. Por todo lo que pasó, ahora quiero que pase. Éramos críos, normal que algún día pues todo nos quemase. Las 7 y 6 y sigo echándola de menos. No tiré ningún bolo intentando hacer pleno. Que el curro lo sufro pa' que venga lo bueno. Mis frases llenan temas y ella me llena sin relleno. Guay, las 7 y 6 y sigo echándola de menos. No tiré ningún bolo intentando hacer pleno. Que el curro lo sufro pa' que venga lo bueno. Y ella me llena sin relleno. Y prosigo con la lírica, vírica y melódica. Por fosas nasales sale humo de hidropónica. Música y el tiempo controla mis crónicas. Siento el viento a favor viendo sus curvas exóticas. Queriendo una relación sana y no tóxica. Para no ir buscando a las mentiras la lógica. Quiero unos nenes con sus facciones de nórdica. Que quiera mis virtudes y no busque la económica. Va pa' los 21 nacida en los 90. Y llevo media vida teniéndola en cuenta. Aunque es normal que diga que esto no le renta. Si no me quiero yo mismo, ¿cómo voy a querer parienta? No duele nada si voy pasado de vueltas. Cansado de todo esto y de interés de sueltas. De no poder tener esta vida resuelta. La música abre muchas pero me cierra sus puertas. Me cierra puertas. La música abre a muchas pero cierra puertas. Baby, no me pidas tiempo. ¿Para qué esperar? El tiempo corre contigo, quiero ganar contra tiempos. Por eso mi gal, ventamos juntos ese mal temporal. Y el tiempo, ¿para qué esperar? El tiempo corre contigo, quiero ganar contra tiempos. Baby, no me pidas tiempo. ¿Para qué esperar? El tiempo corre contigo, quiero ganar contra tiempos. Por eso mi gal, ventamos juntos ese mal temporal. Y el tiempo, ¿para qué esperar? El tiempo corre contigo, quiero ganar contra tiempos. Yeah. These are the original killer man.